Hola, buenas. Estáis escuchando Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Pedos Marítimos, y por animalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Aquí estamos, no sabemos si estamos saliendo por la FM o por la antena, porque ha habido algunos cambios técnicos. Bueno, ha habido un poco de lío. Pero bueno, estamos. Pues hemos metido mano en la máquina y las cosas, pasa lo que pasa. Está todo bien, las cosas se tocan, una pequeña cosa, cambias un router y ya las cosas empiezan a dejar de ir. Pero bueno, no creo que se está grabando. Lo solucionaremos, yo creo. Sí, poco a poco, ya por lo menos podemos grabar y poco a poco iremos accediendo. Y bueno, la semana pasada no pude ir. Alfonso sí pudo ir, igual nos cuenta un poco, pero había una presentación de un libro del director de Cáñamo, de la revista Cáñamo, Fidel Moreno, y el libro se titula Mejor que muerto, editado por Random House en el 2024. Sí, bueno, estábamos en realidad un poco en cuadro allí, había como unas 15 personas en la librería Ramon Llull. Y bueno, fuimos porque nos llamó David Barberá, que es el todólogo este que tenemos aquí en Radio Malva, que cuando no sabemos que alguien hable, pues... Que también intervenía, ¿no? En la sí, él presentaba un poco a Fidel Moreno, porque es un hombre que tiene grandes amistades aquí. David pues es un lector, lo compré para que lo firmara, lo tengo, no lo he empezado. David dice que es divertidísimo y es un libro en el que, bueno, Fidel Moreno es el director del Estado Mental en su época, que fue una revista que tuvo un impacto, fue de las últimas revistas que tuvieron impacto así a nivel social, y ahora es el director de Cáñamo. Que es por el que lo conocemos todo. Se ha puesto a escribir libros, en esto ha escrito dos libros. El primero se titulaba, bueno, el primero que yo le he leído es no sé qué, para cantarlo o algo así, mejor para cantarlo, que hacía un poco la historia de la canción en España, un libro irregular que yo he saqueado enormemente para mis programas de radio, que es lo bueno que tiene. Habla, por ejemplo, sobre Lola Flores, sobre Bambino, sobre Rafael, sobre Serrat, va contando un poco la historia de cada un libro de periodista. Y ahora se ha lanzado al mundo de la novela con Mejor que muerto, que es un tema, vamos, un libro bien interesante. Ya lo leeré y ya os diré cómo ha ido. Toca temas. Sí, ¿no? Porque no solo habla de drogas, también, ¿no? Habla de política, de cómo está, sí, la sociedad. Sí, sí, básicamente él hace un retrato generacional. Dice, básicamente, él tiene un discurso, a mí me resultó lúcido, pero a la vez polémico, porque es partidario de las drogas, como no de la liberalización de las drogas, es decir, que no haya esta prohibición. Es como estaba Juan Carlos Usó también, que es el autor de la historia de las drogas en España, amigo nuestro también, desde que le presentamos champán, horchata y cocaína en la Batisfera, que se vino. Y tiene un discurso alrededor de las drogas muy interesante, por ejemplo, sobre cómo se ha ido, digamos, las drogas es la prohibición lo que lo causa todo, y hay drogas que están maldecidas como la heroína, y él es bastante, él cree que con método, un poco como Lola Flores, que con método uno puede llegar a ciertas, ciertos, digamos, disfrutes. Let's get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, Let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Este rollo frente a la droga, una miseria, qué mala que es, y todo este rollo, pues ellos tienen como que nos drogamos porque queremos disfrutar y disfrutamos las drogas, que es una postura que resulta muy polémica, Luis. Pero sin embargo, no es tanto como escotado en el de... Bueno, pues claro, son un poco discípulos de escotado los dos, tanto Juan Carlos como Uso como él, ¿eh? Entonces escotado, hombre, escotado... Era un poco notas en ese sentido. Escotado es un señor que viene de una familia. Escotado vivió en Brasil, su juventud, tal, tenía una posición social importante, entonces se podía permitir ciertos, digamos, frivolidades alrededor. Claro. Él la achaca. Escotado tiene la virtud también, por otro lado, que lo achacaba todo a la voluntad, es decir, nos drogamos porque queremos. Y entonces tenía grandes enfrentamientos con las madres de los yonkis, por ejemplo, que recordamos todos porque eran enfrentamientos televisados, además se hablaba de esas cosas. No había nadie que defendiera el uso de las drogas y siempre acudían a Escotado. Se hizo hiperfamoso, ¿no? Por esa... Claro. Pero sin embargo, Fidel creo que llega un poco más allá, ¿no? Que es un poco más lúcido en el sentido de que no solo es que no drogamos porque nos gusta el alpiste, sino porque en muchos casos depende de la realidad social que te rodea, ¿no? Bueno, tampoco. Fidel es de otra generación, para empezar. Entonces, Fidel es más ecuánime en ese sentido, que decir que las circunstancias sociales influyen muchísimo. Yo siempre he pensado que influyen, pero influyen muchísimo en no morirte, ¿sabes? Porque todos tenemos casos. Es decir, si tienes dinero es muy difícil morirte, ¿eh? Me refiero a que tienes recursos para pillar todo lo que necesitas. O para cuidarte si entras en un periodo muy muy grave ya, pues para hacerte una cura y poder volver a consumir al cabo de unos meses o de un año. Él entonces consideraba que la postura de Escotado era un poco prepotente en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, o clasista, por llamarlo de otro. Clasista, sí. El discurso de Fidel es más, si miras la realidad social de nuestra generación y sobre todo de la generación anterior, el momento social... Bueno, pero hay cosas que se repiten, como lo de que la policía metía las drogas en el País Vasco y en tal, que está demostrado por parte de Juan Carlos Uso que no era verdad, es decir, pero que se siguen repitiendo eso como un mantra porque la gente no quiere que le lleven la contraria. Claro. Es decir, todo es un como es un trauma. Y luego ellos son partidarios de las drogas porque ellos además es gente que habla desde una experiencia personal. Bueno, el público éramos pocos pero muy entretenidos, hablaron varios, había grandes aficionados, un señor que se presentó como alguien que se lo había metido todo y aún estaba allí un poco digamos venido a menos, pero el hombre con sus años, ¿no? Bueno, con sus años, no se sabía si tenía 60 o 97, ¿sabes? De la pinta que tenía, pero muy limpio, muy estaba allí y muy interesado en el rollo, porque Fidel también tiene la... que igual eso no lo tenía Escotado. Yo creo que Escotado se drogaba mucho más que Fidel Moreno. Por ejemplo, hablar de la heroína, habla de... Él no se ha chutado heroína, entonces lo dice, porque es importante también que al hablar de las drogas, digamos, cuál es nuestra experiencia con la droga, una cosa incluso familiar, ¿eh? Si tienes un hermano que se ha muerto de yonki, pues tu experiencia vital con la droga es muy diferente que la de alguien que las ha disfrutado, las ha dejado por las circunstancias que sea, ¿eh? Él entonces matiza un poco siempre ese discurso, porque también lo que estamos hartos un poco, Luis, es de gente, de especialistas en drogas que no se han drogado en la vida, claro, que es lo que más abunda, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sí que veo que él ha roto una lanza en favor de eso, que es bastante interesante. Claro, ¿no? Y que sea director de la revista Cáñamo no es casual, es una revista que ha hecho una labor precisamente por eso, por normalizar, por legalizar, por informar, que en realidad ese es el camino, que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Los primeros años eso era, vamos, llevar un cáñamo era casi como llevar droga. Y con el tiempo, pues estamos al borde de la legalización. De la legalización, ¿no? Sí, que era algo que hace 30 años se veía como un... De hecho, estamos haciendo el tuptún sin legalizar, porque en España hay una gran producción ya sin legalización y habría que canalizar hacia los canales tradicionales. Claro, sí, luego, bueno, las mafias farmacéuticas, o sea, es uno de los principales productores del mundo de... Claro, contó Fidel, por ejemplo, que en los últimos meses ha habido un... No sé si lo saben los oyentes, ha habido una serie de muertos por sobredosis, han vuelto las sobredosis, hay un revival de los 80 que se ve en eso también, y contó que era simplemente porque ellos tienen hay un sistema, no recuerdo el nombre, es un sitio donde tú le mandas la droga que pillas y te la analizan. Ah, sí, Energy Control, sí. Eso sí, en Energy droga. Control, ellos lo usan mucho, con sí. Ellos me refiero a Juan Carlos y a Fidel. Y entonces habían mandado heroína pillada en Barcelona y tiene una pureza de un 7%. La que se estaba consumiendo. Entonces llega un momento que ha entrado una que tiene una pureza de un 25% y se ha muerto gente. Es simplemente eso. Sí, bueno, y el fentanilo también que está entrando. Sí, está entrando también, sí. Por todos los canales y, bueno, que tiene muchos hilos todo esto, pero realmente la labor que ha hecho la revista Cáñamo durante muchos años es precisamente en ese sentido, en informar, y igual que Energy Control, igual que... Claro, son mecanismos de digamos que ponen un foco en un panorama que es totalmente oscuro, claro. O sea, que no uno va a pillar y no sabe lo que pilla, claro. O sea, es necesario saber, por eso se aboga contra la prohibición, ¿no? De todo tipo de cosas. Es como si pudieran vender, imaginaros que en el alcohol pueden vender alcohol hecho en casa por uno a saber con qué, ¿no? Claro. Pues hay gente que se moriría, pues sí, seguramente, si tuvieras que ir a pillar allá, no sé dónde, tal. Es muy complicado. Sí. ¿Sabes? Complica todo mucho. Sí, bueno, y luego pues cómo están pues las mafias, o con lo que comentaba antes, que España es uno de los principales productores de marihuana y de opio. Sí, sí. Y todo eso acaba en manos de una gran empresa, que es una gran familia, que curiosamente el hijo del dueño de la empresa es el presidente de la asociación contra la drogadicción. O sea, sí, bueno, pero eso ya ha pasado. Todo queda en Maradona con estas cosas. Y lo que no está dentro de ese mercado está bajo el mercado de la delincuencia y de pues, la ilegalidad y un montón de cosas. Pues si quieres oímos un tema y luego hablamos de un asunto generacional que lo comentó él, que quiero conocer yo tu opinión. Vamos con King Heroin. Al respecto. King Heroin, ¿quién es? De James Brown. Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. Just doze off to sleep, so I started dreaming. I dream I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags I found my way to heads of state, to children at play. I finance in China, ran in Japan, I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, black or mix, I can make the most virile of men forget their sex. So now my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you Think they deify me, I who am king. Now, you must lie in that county jail, where I can't get to you by visit or mail. So squirm with discomfort, wiggle and cough. 6 days of madness, and you might throw me off. Curse me in name, defy me in speech, but you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center, you become resolved to your fate. Fear not, young man or woman, I'll be waiting at the gate. And don't be afraid, don't run, I'll not chase. Sure, my name is Helwin, and you'll be back for a taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup. And make haste, mount the steed, and ride him well. For the white horse of Helwin will ride you to hell. To hell. Will ride you to hell until you are dead. Dead, brother. Dead. This is a revolution of the mind. Get your mind together and get away from drugs. That's the man. Pues ahí escuchábamos King Heroin de James Brown. Sí, señor, ahí James Brown dando lecciones que continúa. Un señor que ha tenido, pues bueno, sus pequeños problemas con el mundo de las drogas también, ¿no? Algunas de las canciones que vamos a escuchar hoy las hemos sacado de, pues buscando revistas de cáñamo que tenía por ahí. Justo me ha salido un especial del 2004 que era Música y Drogas, y está muy guay, la verdad. Me salen para varios programas. Y bueno, en uno de ellos habla Diego Manrique del soul, que no se caracterizó precisamente porque se drogase mucho la gente del soul, porque bastante tenían con... Bueno, la misma droga era el espectáculo que tenían montado. Y el que tenían montón montado de curro que tenían que hacer, pues no, y que les llevaban un poco así... a rajatabla, pues no podían. Pero bueno, que... Luis, pues comentarte que bueno, estamos hablando de Fidel Moreno, que presentó el otro día su libro Mejor que Muerto, que también comentaron que era ideal para cuando te pregunta a alguien ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Mira. Mejor que muerto. Esta es una contestación como él esperaba que se impusiera como contestación, porque eso le beneficiaría al libro. El libro anterior que había publicado, que no me acordaba yo del título, era ¿Qué me estás cantando? Memoria de un siglo de canciones. Lo publicó en el 2018, en este, bueno, es un periodista que se está buscando la vida en diferentes ámbitos, y comentó una cosa que me gustaría que me dijeras qué te parece. Comentó que él es un libro generacional, más bien la generación de David y la de él, que no es la mía, digamos. Entonces él comentaba un poco que la... Bueno, que a estas alturas, ya en el ámbito de las drogas, de la política y tal, que era muy... que él veía pues un fracaso generacional, ¿no? Que había ya que pasar de este tipo de lo que él llama el marco 15M. Que seguimos discutiendo los asuntos 15M, que si el feminismo, los feminismos, él fue bastante crítico con el feminismo. Sí, como personajes que salieron de aquellos. Sí, las maneras de actuar. Sí. Las maneras de actuar del 15M, esta asamblea permanente, esto reunirse en las asambleas antes de las asambleas, esa manera de eso, perder el tiempo convenientemente, que él estaba con que eso habría que pasar página, ya, porque muy bien, se ha demostrado que cada generación tiene su fracaso, y el fracaso de su generación había sido un poco ese. Sí, sin lugar a dudas, eso lo sentimos muchos, no solo yo, sino a los que nos entregamos a ocupar las plazas y hacer los lugares colectivos. Y digamos que ahí enseguida se crearon estos dos bandos, el bando de los reformistas y el bando de aquí no nos hagáis hasta que las cosas cambien de verdad. No sabemos cómo, pero las cosas tienen que cambiar. Y ciertos personajillos bien entrenados, organizados, con medios, que luego acabaron en... pues siendo diputados o asesores, vamos, con sueldos y con movidas así, pues fueron los que se impusieron, nos impusieron por las malas de alguna manera, nos acabaron disolviendo todo para que entrase la policía a echarnos de allí, quitándonos la potestad cuando las asambleas se decidía y era mayoría los que queríamos continuar. lo que quiero decir es que ya lo vimos al principio, de que ese reformismo, ese ahora nos vamos a ir todos a nuestros barrios, en nuestros barrios vamos a crear nuestros grupos y luego se van a crear círculos, todo eso estaba condenado al fracaso, porque el poder que teníamos era que no podían, no es que nos dejasen allí en las plazas, por la razón que fuese, aunque estuviese todo medio montado, que después de todo llegas a la conclusión de que estaba todo medio montado para que estos pillasen cacho. Pero lo que estaba claro que mientras no nos podían echar, allí se podían conseguir cosas. De una manera o de otra había posibilidades de cambiar algo. Y todo eso se fue diluyendo. Y se refería más bien al periodo posterior, claro, al periodo que, Podemos, digamos. Claro, el periodo Podemos se apostó por el reformismo, el asaltar los cielos, pero desde dentro, vamos a no sé qué, no llevamos prisa, porque vamos despacio, todo frases vacías, gente que habla muy bien entrenada, pero que en realidad no ha trabajado en su vida, no se hablaba de trabajo, no se hablaba de un montón de cosas que... No se hablaba de vivienda, pero parece increíble. De necesidades, ¿no? De hecho, lo que se pedía era que queríamos vivir igual que nuestros padres, que claro. Es una cosa que ahora parece sorprendente. De hecho, se hablaba mucho en ese momento también de las redes sociales, era el principio de hecho fue una consecuencia. El poder de las redes sociales. El 15M fue el poder se mostró ahí, en el que eras capaz de mandar un mensaje y aparecían miles de personas en un momento. La primera vez que se mostró fue ahí, pero enseguida lo consiguieron controlar, pues con esta gente que, no sé, que luego se quejan de que los fachas les acosan. Allí también nos quejábamos de que había fachas en el 15M, había gente de España 2000 y que hacía esa gente ahí, y esto nos decían que no nos pusiésemos así, que no era para tanto, ¿no? Entonces, al cabo de los años, han sufrido ellos mismos en sus carnes pues el ataque de esas gentes cuando ya han dejado de ser útiles para lo que necesitaban. Entonces, sí, y se mostró también muy muy crítico con, ¿cómo le llamo? No recuerdo cómo le llamó, con esto que se ha creado ahora, que es que hay temas que pertenecen al colectivo que es objeto de, con el victimismo, ¿no? Que se ha impuesto como cosas, temas de los que tú no puedes hablar porque no perteneces a ese colectivo, que eso es un desastre. Claro. Sí, ¿no? Y se sentaron, a partir de ahí se han tomado unos derroteros en los que ha desaparecido en muchos casos cualquier posibilidad de debate o de... Sí, o sea, sí. Si esa gente que ya se les veía venir, o sea, en realidad es que todo eso lo vimos, todo eso que de lo que él habla ahora está bien que vaya estando claro, pero se vio al principio, porque las maneras de esta gente eran maneras de imposición, no eran maneras de, hostia, vamos a adaptarnos a lo que está pasando, sí, aquí. Que son maneras de gente acostumbrada a mandar en el entorno. Exactamente, hijos de papá, sí, que sí. Ya tenían sus cargos, gente acostumbrada a vivir de, pues eso, mucha gente que no había de trabajo en su vida, entonces pues no saben lo que es la vida en realidad, o que no habían salido a casa de sus padres, que sí que habían leído mucho, que iban a la universidad, que no sé, muchas cosas, pero que lo peor de todo es que lo imponían, igual que lo empezaron a imponer ahí, que eso, había que irse de las plazas, que había que hacer reformismo en vez de un ataque frontal contra los poderosos y contra muchas cosas. Había cosas muy guapas, muchas acciones muy interesantes. Se llegó a intentar, casi se entra en Canal Nou, y precisamente no se entraba porque los llamábamos los apagafuegos. Era porque la cosa prendía, como había tanta gente, enseguida te saltaba una chispa y te entraban en un banco, te asaltaban Canal Nou o lo que fuese. Pero siempre estaban estos así, que te hablaban bien, que se ponían en medio, que no sé qué, que de alguna manera cortaban las acciones que en muchos casos estaban bien preparadas o estaban bien pensadas o se hubiese llegado a algún sitio de alguna manera. De hecho, se vio al poco tiempo todos los trabajadores de Canal Nou a la calle. O sea, quiero decir que hubiera sido cosas, una confluencia interesante. Y allí, pues, si se hubiese tenido la televisión, ya había dos seguretas. Yo no estaba ese día porque yo me quedaba en la plaza, pero estaban a punto de entrar, y lo mismo pasó en Rodear el Congreso y en un montón de sitios, como gente que luego ha acabado de asesores o de diputados en las Cortes. O sea, que pues por sus... Y luego se jugaron muchas cosas ahí, se jugó muy sucio. En realidad también se jugó con la violencia. Hubo un momento en el que no solo había que irse de ahí porque ya lo decían estos, es que ya hasta entonces se supone que era un movimiento de no violencia al principio y tal y que cual, pues hubo ahí lo de la Casa de los Caramelos, que ahí se repartieron palos, pero se repartieron palos porque algunos lo estaban buscando, algunos que hacían ahí que parecía Juana de Arco y el, no sé, unas escenas, y premio a eso, pues acaban de diputados ahora en las Corts, y antes se cogían al... hablando de Juan Bordera, precisamente. Ese fue el que lo puso en el Facebook. Como lo puso en el Facebook, esta tarde, ya lo habían hecho en Madrid, pues ese cogió y puso en el Facebook: pues mañana en la plaza nos reunimos. Allí pues yo estaba realmente el primer día también, y éramos 10 o 12. Tengo que decir que ya nos repartieron un papel, que venía de Izquierda Unida. Que también es que pasaron muchas cosas. Estaba Cayo Lara, que en realidad era un hombre súper honrado, súper digno, y se lo ventilaron porque era un obrerista. ¿Y quién vino después? Dos Cantamañanas. ¿Y qué han hecho? Pues nada. ¿Y qué soy, Izquierda Unida? Pues una pantomima, ¿no? Sí, bueno, pero Izquierda Unida, de alguna manera, igual por un problema de ellos, nunca han llegado, han estado siempre en el... Sí, pero bueno, por lo menos antes había unos ideales que mantener, sí, todo ideales, eso ha desaparecido. Sí. Él se refería a eso. Exactamente a lo que quiero decir, que eso ya se vio en un principio, como llegaban, estaba la Dora Exploradora también, si es que ha habido ciertos personajes ahí que es España de pandereta, y como esa gente medraba un poquillo y al final no llegan a ningún lado. Y lo que quería decir antes con la extrema derecha, y luego te quejas de que la extrema derecha te ataca. Es que si estamos hablando de un movimiento asambleario, igualitario, y que no haya cabezas visibles, pues el que levante la cabeza, no te lo tengo que decir yo, ya sabes tú que va a ir el facha por ti. En realidad, muchas debilidades son sus propios errores, y que esa gente que ha conseguido medrar y tener un chalet y escribir libros y tener un garito, pues es para eso ha servido el 15-1, pues ciertamente es un fracaso. Sí, sí, él hablaba desde un punto de vista bastante conceptual, bueno, diciendo que ha sido un fracaso generacional y que era, sí, que era un poco como el momento de cambiar el disco y de centrarse en otras cosas y no seguir con la gentrificación, el feminismo, no sé, de esas palabras vacías que no van a ningún lado, o se sigue con esos temas pero dándoles un aire nuevo, salir de las de este... Claro, o sea, es que ahora es todo, no sé si es herencia del 15M o no, pero todo es frentista, ¿no? Cualquier tema que quieras tomar, siempre hay un frentismo de igual, no sé, yo te saco un tema y no pasa nada por decir, joder, no tengo opinión, tengo que informarme sobre este tema porque no lo había pensado. Sí, o no estoy de acuerdo contigo, o no estoy de acuerdo contigo sin ningún problema. No pasa nada, sí. Pues yo pienso esto y tú piensas lo otro y ya veremos cómo nos apañamos, ¿no? Sin Vamos ningún con problema. Otra sencilla. ¿Qué ponemos ahora? Ahora no, if it's good to you. Escuchábamos I Wanna Know If It's Good To You, quiero saber si es bueno para ti, seguramente no, de Funkadelic, George Clinton formaba parte de Funkadelic y de Parliament también, que escucharemos algo de después. Y justo cuando grabaron este disco, presumían que todos estaban bajo los efectos del ácido, pero hasta los técnicos. Quiero imaginar el ambiente. Bueno, si algo hemos aprendido aquí en Radio Malva es que las drogas para la radio no están mal, depende de cuál, para el señor que habla, pero para el técnico El técnico y las drogas no, pero bueno, igual no entrar en comunión, si se cae capaz de escalar por ahí el Yosemite de ácido, yo qué sé, igual estar ahí delante de la mesa. ¿Alguien era capaz de escalar el Yosemite? Sí, eso es lo que hablábamos en aquel de los escaladores del Yosemite. Había uno que, bueno, unos cuantos, pero uno se subía, era de los que más subía para arriba y sin cuerda ni nada y todo puesto de ácido. Entonces, bueno, me parece tremendo. Gente pató y a veces la comunión esa. También en el documental este habla, creo que era Raimundo Amador, que cuando grabaron, ¿qué disco era? Que se llevaron una sandía y se comieron un montón de ácidos y estaban comiendo. La leyenda del tiempo. Exactamente, sí. Un discazo que flipas, sí, y sí. Comiéndose el disco mundo ácido ahí con una sandía encima de un disco piano. Fundacional del flamenco moderno, ni más, claro, ni más ni menos. Las conciencias alteradas y las drogas te permiten. Sí, pero me parece que está un poco mitificado. Sí. La mayor parte, 9 de cada 10 veces, es un desastre, ¿no? Sí, y, sí. Y luego siempre, claro, es una genialidad porque también estos señores pues eran unos genios, entonces. Pero sobre todo cuando se hace en grupo, la cosa empieza un poco a Claro, depende de lo bien que se lleve ese grupo, ¿no? Si realmente hay una conexión ahí. Un grupo de músicos tiene que conectar, claro, sí. Porque si no, no. Y a veces, no. Pues, de estas bandas, mira, los Grateful Dead, ¿no? Eso es el más expresión de. Sí, la máxima expresión del colegueo musical, droga. Y luego, bueno, en el libro este, que en la revista esta que hablo de. Música y Drogas de Cáñamo, un especial Cáñamo. Un especial, ¿no? Tiene muy buena 2004, pinta. 2004. Le da un repaso a todo, o sea, incluso a la música clásica. Había preparado por ahí también algún temilla de Strauss, es la. O sea, muchos, cuando no era el opio, era la cocaína, que recordemos que la fabricaba Merz en Austria y en Alemania, era medianamente legal. Lo propio de la época contemporánea es la masa, que se droga la masa también. Antes se drogaban 4, claro, eso y no era problemático. Claro, entonces sí, eso cambia un poco, pero bueno, en la historia de la música ha existido siempre con el jazz, sobre todo, o sea, la noche y un montón de cosas. Vamos a escuchar la siguiente. Insecure from the past. How long can a good thing last? for a generous fee. Make your world what you want it to be. Got a woman I love desperately. Wanna give her something better than me. Been told I can't be nothing else. Just a hustler in spite of myself. I know I can make it this life. Just don't make it. Lord, Lord. Escuchábamos Pusherman de Curtis Manfield. Sí. Llevamos una onda muy soul negro. Otro curioso es John Sinclair, que llegó a Detroit para liderar el grupo MC5. Le fue bien, la verdad, pero le condenaron a 10 años de cárcel por dos porros. Madre mía. Y él lo explica muy bien. Dice: sabíamos cómo cambiar el mundo, pero quienes lo controlan también lo sabían. Asimilaron lo más liberador de nuestra cultura joven. Monopolizaron el viaje, el colocón, privándolo de eficacia revolucionaria. Se apropiaron de las celebraciones de masas que habíamos creado, las pervirtieron, deshumanizaron y demonizaron. A los que no tragamos su mierda, nos echaron a patadas, nos volvieron majaras o nos metieron en el talego. Entonces tocábamos para la gente porque nos gustaba la música. Ahora se toca solo por pasta y fama. Entonces la música era excitante, descargaba ráfagas de amor y energía. Hoy es algo domesticado, flojo, fácilmente digerible por cualquier consumidor tonto. Stop the pusher. Talk to you. Yeah, all you little kids, y'all been listening to. Grandmama and grandpapa and all you mamas and dads, you better take heed of what I'm saying, cause a visit to the pusher you've been had. Dig it. Dr. Diddley talking. Got a message. Don't buy. And the pusher will die. The only way to hurt the pusher is don't buy. And the pusher will die. When your family disowns you, him a whole lot of days. Pues, y vamos a hacer, puesto que el programa hoy va sobre historias así, vamos a una recomendación, una película que está en los cines ahora, que se titula Sirat. Sí, no la hemos visto, es de Oliver Lasche, que es aquel que hizo la película aquella de... No recuerdo el nombre, joder, es que tengo... Esto de dedicarle un programa a las drogas, Luis, no es buena. Bueno, un tipo tuvo el gran premio el premio en Cannes del público, que es un premio muy, muy agradecido. O que arde, gran película, sí. Gran película, ¿no? Sí. Y esta es Sirat, trance en el desierto. Va sobre Sergi López, que es el protagonista, y su hijo, que llega a una rave perdida en el sur de Marruecos, buscando a, bueno, una hija, una hermana, digamos, de él con un hijo suyo. Buscando a una chica. La chica está de rave por ahí, se va el padre y el hijo a buscarla allí. Lo que pasa es que si es trance en el desierto, es que ahí he oído varias historias con las fiestas, yo he podido asistir a algunas en Marruecos. Había una que la organizaba un fin de año, no existen esta gente que organizaba también el Frequency en Portugal, que en realidad son gente, pues, travelers que con los camiones andan por ahí viajando y meten de alguna manera los puntos de encuentro, punto de partida en las fechas, en las temporadas, en como no solo es una fiesta por sí, sino es un momento de encuentro, pues, para la gente que va a cruzar África. Pues te encuentras al principio cuando es la temporada propicia para que no haya mucho calor y en este caso era Navidades y la verdad es que estuvo muy, muy guay esa fiesta, la verdad. ¿Cómo te enteras de eso? Bueno, pues no existen ahí, hace años que están, de hecho fue también el Frequency el último que se masificó un poco y no han vuelto a hacer más Frequency como tal, sí que los hacen, pero un poco de tapadillo, pero eso es, vamos, festivales libres y una maravilla de despliegue, de música, de buen rollo, o sea, en realidad es como... los que más lejos han conseguido llegar y lo tienen claro, las fiestas libres y bueno, aquí tenemos a Pablo que suele asistir a todas las que pueda y poner el equipo y un montón de ganas también, y nosotros coincidimos un año, fuimos sin saber dónde era la fiesta, sabíamos que era cerca de Marrakech y allí nos presentamos en Marrakech y bueno, aquí oiga la rave y claro, luego había una infoline, pero la infoline la tiraron enseguida, llamabas y te contestaban y conseguimos oírlo una vez, pero luego ya la siguiente la policía la cortó esa línea y no sabías más, entonces sabíamos una dirección y conseguimos que un taxi nos llevase todo lo lejos que nos podía llevar, que fíjate cómo estaría la cosa, que nos dijo el hombre, oye, que os llevo de vuelta a Marrakech, que serían 30 o 40 kilómetros, que aquí no hay nada, que vais a hacer aquí, y nosotros no, nosotros vamos a buscar, somos raveros convencidos, ¿eh? Y allí y decía el hombre, pero que no os cobro ni nada, total, yo tengo que volver, no os quedéis aquí, y allí nos quedamos en mitad. Preocupados por vosotros. Sí, bueno, sí, porque no había nada, es que no había nada en realidad, y nos hicimos un fuego ahí, una australiana y otro chico francés que iba, y ahí y pues y compañera y yo pues pasamos la noche allí como pudimos Y por la mañana, pues no sabíamos para dónde tirar, si para adelante o para atrás, porque no teníamos más datos en realidad. Y cuando ya estábamos ahí, que parecía que ya estaba todo perdido, que ya había pasado mediodía por lo menos, ya vimos pasar un par de camiones ahí de franceses ahí pintados. O sea, ahí, llegasteis al final. Ahí, sí, estaba como 50 o 60 kilómetros más adelante. Y ya nos llevaron allí, la verdad es que muy guay, muy bien. No había alcohol, por ejemplo, ¿sabes? Porque digo que la gente de no existen, saben lo que hacen, y en Marruecos el alcohol siempre son gente que no está muy acostumbrada, entonces sí, yo siempre he mantenido que parte de los beneficios, bueno, yo a mí sí que me ha ido ir a Marruecos y todo esto cuando se bajaba al moro, que el buen rollo que había era derivado que había el acceso al alcohol estaba muy muy difícil solo en ciertos hoteles, sí. Y cosas, entonces la gente estaba como más tranquila. Sí, ciertamente muy buen rollo en esa fiesta, muy buena música, de hecho era curioso porque sí que se veía un poco el contraste, ¿no?, entre los occidentales y la gente de Marruecos, pero andaban por allí y más o menos nos mezclábamos según se podía y tocaron la banda de esa aldea que había allí, porque era una aldea al lado de un lago. Bueno, un tocaron, lago, había una banda y tocaron, sí. Y tocó una banda de música tradicional marroquí y allí pasaba lo de los camellos, a ver si pillaban a alguien, o sea que había escenas que el otro día cuando veía así el tráiler de la película, digo, ¿sí parece a donde estábamos? Pero sin embargo, yo creo que no he ido ninguna. Sí que se hacía bastante también fiestas de psychedelic trance. ¿Y en qué se diferencia eso? Se diferencia en que primero no suelen ser gratis, es decir, ya vale bastante dinero entrar en esas fiestas, con lo cual es como muy elitista, es como llegar de paracaidista a un país pobre y te montas allí tu tinglao. Por eso digo que cambia, la misma actividad cambia bastante, claro, que sea una fiesta libre en el que no se vende alcohol, en el que la banda del pueblo toca, que allí no vi ninguna pelea, no vi ningún problema, no había ninguna valla, no, la policía intentó disolver el asunto pero supongo que tuvieron que pagar lo que fuese, y allí estuvo la cosa varios días y muy buen rollo, gente. Tampoco era que éramos muchos, pero que seríamos 500 personas, algo así, en un sitio muy bonito. Vamos con la siguiente canción. Tienes para una, ¿eh? Solo. No, pues nada, nos vamos a despedir ya con Minnie the Mooch, porque la música y las drogas han estado presentes mucho tiempo. Y Cab Calloway ya del 40 y tantos o por ahí, ya se acaban estos temazos. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a la locución y a los cacharros. Hasta la semana que viene. Story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hoodie ho, hoodie ho, hoodie ho, hoodie ho. Ah, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hit the head, hit the head, hit the head, hit the head. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of coal and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Horses. Each meal she ate was a dozen courses.